soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Las histéricas somos lo máximo. El insulto. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ser una de las mujeres más insultadas de la sociedad me obliga e inspira al mismo tiempo a hablar del insulto. No me interesa hablar del insulto ni desde el lugar de la víctima ni desde quien denuncia públicamente el agravio. Hay otro lugar muchísimo más subversivo y muchísimo más interesante para reflexionar y hablar del insulto. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Hablo del insulto porque me interesa compartir con cientos de mujeres llamadas locas, feas, gordas, putas, inmorales, feminazis, pervertidas, libertinas, tontas, inútiles, infantiles, histéricas, marimachos, lesbianas, anormales, etcétera, etcétera, etcétera. Me interesa compartir con todas ellas este sencillo método de neutralización del insulto. Las histéricas somos lo máximo. Método que es muy útil para la vida personal y que se convierte en una estrategia de lucha. Pues el insulto está dirigido a humillarte públicamente. Está dirigido a descalificar tu libertad, a descalificar tu comportamiento y tus sueños. Por eso es tan valioso saber neutralizar el insulto. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas son lo máximo. Empecemos entonces. Para comenzar, hay que entender que el insulto no es reflejo de fuerza, capacidad argumentativa, ni mucho menos inteligencia. El insulto, queridas compañeras, es siempre signo de ausencia de argumentos, es siempre signo de debilidad, es siempre signo de miedo, es siempre signo de incapacidad de discutir ideas, es muchas veces la antesala de la violencia física y es una forma de violencia psicológica que para perpetrarse necesita la afectación sobre ti. En el momento en el que no te afecta, no te duele, no te importa, no te clasifica o no te caracteriza, el insulto pierde toda su fuerza. Es por ello importante que tú entiendas, que tú, mujer insultada, entiendas que quien insulta se caracteriza a sí mismo o a sí misma y no a ti. No a ti. Por ejemplo, veamos ejemplos concretos. Si alguien te califica de pervertida por ser maricona, o sea, lesbiana, muchas veces lo que está haciendo es negar su propia homosexualidad. Muchas veces lo que está haciendo es sacar su pánico de ser homosexual. Muchos de los insultos que yo he recibido esta semana reflejan el pánico social del macho de verse retratado en su vulnerabilidad. Tanto les ha ofendido que mujeres pinten penes, que ya lo quieren convertir en una paranoia que refleja que estamos nosotras enfermas mentalmente. Es interesante analizar que ese acto los refleja a ellos, a quienes insultan. Como me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Yo escucho todos los días a mujeres dolidas por el insulto de sus amantes, de sus hijos, de sus vecinos o incluso de sus amigas o compañeras de trabajo. Y a todas esas mujeres, a quienes muchas veces se les cae la lágrima cuando me dicen, me han insultado. Yo quiero decirles lo siguiente. El momento que ese insulto te afecta, se activa su poder. el momento que te ríes de cada insulto, este insulto se desmorona de impotencia. Las histéricas son al máximo. Responder un insulto con otro insulto es legitimar el insulto recibido. Es dejarse arrastrar al terreno de los prejuicios y los odios y abandonar el terreno de las ideas, los sueños y la libertad. No es la idea cristiana, por si acaso, no estoy proponiendo la idea cristiana de poner la otra mejilla, precisamente una idea tampoco practicada, además, por los cristianos. Yo no pongo la otra mejilla, ni propongo poner la otra mejilla. Lo que propongo ante los insultos es no poner el corazón. Lo que propongo ante los insultos es no poner la piel y no ser vulnerables al insulto. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo haces eso? Les explico. Es posible hacerlo si rompes con el control social, si rompes con el qué dirán, y si le quitas al otro, al vecino, a la tendera, a tu compañera de trabajo, a tu amante, a tu hijo, si le quitas a ese otro el poder de gobernar tu vida. Es posible hacerlo si entiendes que en el caso de las mujeres, el régimen social es de absurdo chantaje. Porque si acatas y te sometes, serás insultada de tonta, serás insultada de sumisa, se reirán de ti en la cara. Y si te rebelas y afirmas tu libertad, serás insultada también. Denigrar e insultar a una mujer es socialmente necesario para controlarla y definirla continuamente. Por eso, por ejemplo, en la sociedad no hay el equivalente de birlocho. Un hombre puede ponerse un día un poncho y al día siguiente un terno y siempre será un caballero. Pero si una mujer se pone un día una pollera y al día siguiente se pone un vestido, será insultada como chota o como birlocha. Cosa que no pasa en el universo masculino. ¿Por qué? Porque se trata de vigilar el comportamiento de las mujeres y clasificarlo continuamente. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. Insultarte es un acto político de poder para paralizarte. Reírte del insulto es un acto político para afirmar tu libertad. El insulto se puede convertir también en un coro, en un callejón oscuro, donde el que insulta compensa su debilidad y su miedo, amparándose en un grupo que lo sigue para hacerte callar. En ese momento estás frente a la fuerza de un fanático que es comparable a la fuerza de un borracho. Con un borracho, lo sabemos las mujeres de primera mano, no vale la pena discutir. No vale la pena argumentar ni reflexionar. Y ahí viene esta segunda estrategia. El que insulta no quiere entender, ni escuchar. El que insulta quiere descalificar. Por eso con alguien que te insulta no vale la pena explicarse. Si tú empiezas a explicarte, terminas justificándote ante quien te insulta y dándole, por tanto, el poder de volver a insultarte mientras tú débilmente intentas justificarte. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Ubiquémonos ante el insulto. Cuando llueve, sacas el paraguas, ¿no es cierto? Bueno, cuando te insultan, sacas la indiferencia o la risa. Así de fácil y así de simple. Pero vamos más allá. De todas estas estrategias compartidas, hay una que es la más liberadora y la más efectiva. Es la que de forma más contundente neutraliza el insulto. Es la reivindicación del insulto mismo como lugar político de transgresión. Por ese camino he llegado a afirmarme como puta, maricona, loca, fea, gorda, marimacho. Cada una de estas palabras pronunciadas en primera persona neutraliza cualquier insulto. Nos da una potencia creativa inimaginable. Nos coloca por fuera de su alcance. Esa es una estrategia que, por ejemplo, quienes hemos utilizado y utilizamos la palabra maricón o maricona para afirmar nuestra sexualidad, hemos entendido. Y de ahí nuestro graffiti. Hay que ser muy valiente para ser maricón. Y mucho más valiente para ser maricona. Es justamente darle la vuelta al insulto y convertirlo en un lugar de lucha y de libertad. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. Se trata de abrir un nuevo lugar de libertad donde todos los insultos recibidos se convierten en palabras que pasan por un proceso. Pasan un proceso de reapropiación, es decir, eres tú quien te afirmas gorda, loca, fea, floja o lo que quieras, pero también por un problema de resignificación. De resignificación. Soy floja porque me gusta gozar de la vida. Soy gorda porque no me someto a la tiranía estética. Soy loca porque no me gusta y me aburre tu cordura. Por poner algunos ejemplos, dichos así, a bocajarro. Quien te insulta de puta, cuando desmitificas esa palabra y te reivindicas puta, deja de tener sentido paralizador sobre ti. Y en ese momento, es el momento en el que tienes el poder de tocar todas las sensibilidades sociales con libertad y picardía. Como quien toca un piano, un acordeón o las cuerdas tensas de una guitarra que tiembla con tu tacto. Ay, Segismundo de tan macho, ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G. Deseo. Enciende tu libertad. Enciende tu libertad. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, tan macho, ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G.